de estos días queremos rendirle nuestro humilde homenaje, porque si bien es verdad que Rafa era la voz cantante y líder, ellos siempre presumieron de ser un grupo, un gran grupo de nuestro país. En 1988 fue cuando sacaron al mercado Vivir al Este del Edén, que ya está sonando. Es un disco del que ellos mismos se ocuparon de la producción musical. Tiempo con la Unión esta semana en Poniendo las Calles. Hoy este tema, Vivir al Este del Edén. Mañana, ¿cuál sonará aquí en Poniendo las Calles? Gracias por estar con nosotros. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este miércoles sigue la Liga en tiempo de juego. Desde las 7 de la tarde, Atlético de Madrid Granada, Celta Getafe, Osasuna Real Madrid. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. En 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca resolver el tutorial que hemos venido desarrollando desde las 4 y cuarto de la mañana, en el que hay un montón de ponedores que me consta, porque me lo han escrito a través de Facebook, qué es lo que hemos aprendido en el día de hoy, pero también hay un montón de gente que está súper despistada, ¿eh? Sí, si no he contado 80 notas de voz, no he contado ninguna. ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, 60% lo saben y el resto, bueno, ahora vamos a escuchar a lo largo de todo el programa, pues hemos ido poniendo vídeos de, bueno, capturas de sonido de vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer pues una cosa. Ahora vamos a ver cuál. El objetivo es que con esas pistas que vamos dando, pues los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que queramos que aprendáis. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido. Venga, por ello, vamos a ver qué es. Buenos días, soy Miguel de Murcia. Van a cocer garbanzos. Creo Gracias, que está Miguel. Haciendo una mezcla para limpiar metales. Y eso, porque vamos, como sí. se lo beba. Como se lo beba, metales, no, se va a limpiar las tripas, pero bien. Pero bien, ya te digo. Pero... Ese señor está preparando para hacer unos boquerones en vinagre. ¡Anda! ¡Buenos días de un ponedor! Es en una mezcla para desatascar un desagüe. Soy ponedor, soy Carlos de Alcalá de Henares. Hola, Carlos. Sí, claro, lo sí, de los boquerones con vinagre, mi abuelo los hacía con bicarbonato, claro, para blanquearlos, sí. y con vinagre, o sea que estaba acertadísimo. O sea, no era bromeando. No, está muy bien dicho también. Podría ser perfectamente. Claro, yo con ese tono tan efusivo digo, bueno, pues se está tirando un triple. Claro, ¿y crees que no? No, o sea, ha entrado el triple, pero no en el video tutorial este concreto. No son boquerones entonces. Ya. ¿Y tú puedes demostrar que lo que estás pensando es lo real? Lo puedo demostrar. ¿Ahora mismo? Yo diría que sí, vamos, te lo digo porque yo lo he hecho y me ha funcionado. Estamos en directo, ¿eh? Pero tenemos la respuesta, ¿no? Tenemos la respuesta. Vale. Vale, pues cuando tú digas, tú eres el que mandas. Vamos a por ella. En el día de hoy le vamos a enseñar cómo desatascar las tuberías y carbonatos con vinagre. Oye, hay uno que ha acertado, ¿eh? Sí. Pues ha habido... Oye, entra en contacto con él y dile... Carlos de Alcalá de Henares. Pues Carlos de Alcalá de Henares, vamos a llamarte y te vamos a pedir la dirección para enviarte unos regalos del programa. Ya lo tengo ahí localizado. ¿Lo tienes localizado no y todo? Lo he dejado antes. No se lo he dicho, para no hacerle spoiler, para que ahora que está escuchando dirá... ¡Qué bien, muy bien! Perfecto, pues muchas gracias, Julio. Preparando el del martes que viene estoy ya. Di que sí, pues nada, por lo difícil que la gente lo está aprendiendo, ¿vale? Desde luego. Gracias, Julio, que tengas un buen día. Son las 5:48, las 4:48 en Canarias. Él comienza a las 6, pero mira, hoy le vamos a disfrutar un par de minutitos más. Carlos Herrera, buenos días. Yo sé que está por ahí, pero le vamos a dar un poquito de tiempo que se coloque delante del micrófono para que esté preparado y que nos dé los buenos días. Porque hoy tenemos un par de artistas que están celebrando cumpleaños y me consta que al menos yo sé que uno le gusta mucho, pero me he preparado más canciones de uno que de otro. Herrera, buenos días. Sí. Vale. Oye, qué cachondeíto ayer el programa con el pulpito, ¿eh? Bueno, esta gente que ya sabes cómo es. Esta gente es un poco capulla, la gente sí, que tienes sí, tú. Sí, bueno, son gente así que... Gente que no tiene oficio ni beneficio. Ya, y que, claro, que ya. Es que además pierden mucho tiempo montando. Y que cogen videos. Una linde y ya está. Sí, sí. Y cogen el audio de este programa de radio y le cambian el orden. Y yo no dije lo que dijeron que dije. Ni yo lo que supuestamente estoy tomando una pastilla de vitamina, ¿sabes? Ya te noto. Sí, ya complex. Te noto. Pero bueno, ¿qué? Es que sí. ¿Qué le vas a hacer? Ya lo sé, ¿qué pero vas bueno. A hacer? Tenemos que convivir con esta serie de individuos. Claro, tú les conoces bien, además. Claro, sufro. Genial. Bueno, pues un abrazo para todos ellos, ¿vale? Escúchame, hoy vamos a dedicar prácticamente todo el tiempo a escuchar grandes canciones de Luis Miguel. Hoy está de cumpleaños, pero Luis Miguel es mucho más que un cantante, es un currante de la música. Nos vamos a querer toda la vida. Hoy cumple 52 años. Madre mía, yo me acuerdo cuando le conocí siendo un chiquillo, un niño. ¿Cuándo era Mickey? Cuando era Luis el Sol de México, Luis Miguel, mira, en los estudios de COPE, de la calle Juan Bravo de Madrid. Sí. Y yo estaba en el estudio del fondo, estaba grabando mis cosas y vino este de promoción por primera vez, lo traía el padre, Luisito Rey. Efectivamente. Claro, yo conocía al padre. Y bueno, pues era un retaco. Y ese retaco cumple ya 52 años. Sí, sí, sí, sí, sí, cumple 52 años Herrera y tiene una trayectoria espectacular. Fíjate, ha vendido más de 100 millones de discos. Es un estudioso de la música, es un tío que al principio viajaba con su familia y aprendía, y luego su familia viajaba con él, pues para aprender a gestionar la cantidad de millones de dólares que generaba este chamaquito, que tiene muy mala leche. O sea, este tío es un tío insoportable en los escenarios y en las giras. Es un tío que viaja aparte, que le dan de comer aparte, que no se relaciona, porque es absolutamente insoportable. Es muy exigente, trata muy mal al equipo y bueno, pues el tío sabe que él es así, le tienen que respetar y le va muy bien. Lo que estamos escuchando es cuando él tan solo tenía 16 años. Fíjate que esta canción se llama Recuerdos Encadenados y ya qué timbre de voz tenía. Yo conocí mucho a su tío, a Vicente, el hermano de Luis, que era el que primero lo llevó, el que le acompañaba cuando esta época acompañaba siempre a Vicente. Vamos a ver, Luis Miguel se cría en Cádiz, con el abuelo. Al abuelo lo quería muchísimo. Tanto es así que dijo que mientras viviese el abuelo, él le tenía puesto una paga, para entendernos, para que no le faltara nada. Porque tanto el tío como el padre, en el manejo de los fondos, el padre ya se sabe que casi le arruinó, el manejo de los fondos hicieron auténticas barbaridades. Luis Miguel no quería saber nada de su tío ni de nadie. El tío me llamaba muchas veces y me decía, oye, por favor, ponte contacto, dile que estamos aquí, que el abuelo está mal, que... porque a mí no me quiere coger el teléfono. Digo, si no te lo cojo a ti, como tú comprenderás a mí. Vamos, yo le mandaba mensajes entonces a Luis Miguel, que sí que es verdad, se preocupaba por el abuelo. Vino a ver al abuelo antes de morir, vino a Cádiz, porque él quería mucho a su abuelo. Y vino, le vio con una gorra y unas gafas y se volvió él. Y nunca más quiso saber nada de la familia del padre. Que tiene otro tío, además. Eran tres hermanos y otro que también, otro que no estaba dedicado al negocio de la música. Pues Herrera es una persona que ha cultivado muchísima cultura musical. O sea, Luis Miguel ha sido un artista que se ha trabajado muy bien los conciertos, las grabaciones. Es un tío que le ha dedicado muchísimo tiempo porque era muy perfeccionista. Es un tío que se preparaba muy bien las cosas antes de salirse a un escenario, a dirigir las giras, y era un tío que estudiaba muy bien las canciones para luego defenderlas. Esto fue todo un himno. Juan Carlos Calderón decía de él que era una de las voces más prodigiosas que había dado a la música en la historia. Y la verdad que hay canciones que han vendido tanto que directamente, yo qué sé, la de familias y la de generaciones que pueden vivir en torno a una de las canciones que ha cantado Luis Miguel y que ha llegado a lo más alto. Tú, intensamente tú. Hubo una época, Herrera, que en los 90 salieron los romances. Y yo me acuerdo perfectamente que eran discos perfectos para regalarle a tu chica, a tu chico, y a la vez estabas un poco ahí como diciendo, pero yo si soy un poco heavy y un poco rock and rollero, ¿qué hago emocionándome con las canciones de Luis Miguel? Bueno, pues yo creo que es la magia que tiene la música, ¿no? Que nos emociona y que... Bueno, y además Luis Miguel retomó algunas canciones, ya estaban muy gastadas, muy interpretadas por muchísima gente, Solamente Una Vez, Perfidia, tal y cual, cosas de José Alfredo, de todos, y las volvió a grabar a su estilo, las hizo nuevas y, oye, fue un trallazo, ¿eh? Pues sí. Yo reconozco que piqué y que compré me acuerdo perfectamente que lo compraba todo en el Corte Inglés de Princesa, porque me pillaba al lado del colegio, o en el Corte Inglés de la Puerta del Sol, en la discotienda, y me acuerdo de esos CDs, de esas canciones que llegabas a casa y te los ponías con el Megabass, una mini cadena que tenía yo en la habitación, y me emocionaba escuchando esta voz que me apretaba los auriculares. Y digo, pero esta voz, ¿cómo puede ser tan limpia, por Dios? Sí, lo es. Lo es. Para que me compares. Fíjate qué voz, Herrera. Como siempre. Y la pronunciación, y los dientes tan blancos. Yo siempre he pensado que este hombre se lavaba los dientes con Tipex. No era normal esa blancura en aquella época, ¿verdad? Sí. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. ¿Tú habrás roto algún que otro corazón con alguna canción de Luis Miguel, Herrera? Yo, pobre de mí, no he roto nada en mi vida. ¿Y yo dónde voy, hijo mío? ¿Qué va? ni un colín, nada, nada, ¿no? Nada, no he comido nada, sí, sí, me las zeta todo el día en la radio metido allí. Siempre trabajando y luego para nada. Para nada. Para nada, Herrera. Pues nada, te tengo que dar una receta de unas habitas con jamón que he hecho en casa que te van a encantar, con mucha cebolleta, ¿eh? Ah, cebolleta, claro. Uh-huh. Habitas, jamón y cebolla. Ah, algo de ajo, jamón, ¿no? Y cebolla, sí. Sí, sí, jamón ibérico. Jamón y no, ajo, ¿no? Un poquitín de ajo, sí, machacadito, sí. Para que el ajo no se note. ¿Y alguna hierba? Y hierba, ¿no? Porque ¿a qué más le voy a poner? Es de hierba. Ya la haba entera, el haba y la judía en sí, y el haba ya suficiente hierba, ¿no?